Hoy compartimos una entrevista a la narcofeminista María Galindo. María Galindo nació en 1964 en La Paz, Bolivia, y estudió psicología en Roma, Italia. Fue presentadora de la televisión boliviana y hoy es locutora de radio en Radio Deseo. Es lesbiana y fundó Mujeres Creando en Bolivia, una asociación de mujeres feministas que tienen una casa en La Paz llamada La Virgen de los Deseos, donde funciona la radio, jornadas culturales, una librería y un café. Otros de los proyectos muy frecuentes en Mujeres Creando son los performances en las calles de distintas ciudades bolivianas, donde han sido detenidas y agredidas en varias ocasiones por la policía boliviana. Los grafitis también son una forma importante de expresión y crítica de este grupo feminista, en donde podemos encontrar algunos que enuncian: no saldrá Eva de la costilla de Evo, mujer que se organiza no plancha más camisas, si el Evo pariera, el aborto sería despenalizado, nacionalizado y constitucionalizado, entre otros más. Entre sus libros están: ninguna mujer nace para puta y no se puede descolonizar sin despatriarcalizar. En esta entrevista, María nos habla sobre el significado de su propuesta política de despatriarcalización, sobre su apoyo a la resistencia en defensa del TIPNIS, sobre el carácter machista de los gobiernos progresistas en América Latina, sobre feminismo y neoliberalismo, el feminismo autónomo y el arte feminista, entre otros más. Les dejamos con la entrevista, gracias por escucharnos. Bueno, háblanos sobre el proyecto de Mujeres Creando. ¿Qué proyectos tienen y cuál es su propuesta política? Mira, nosotras somos mujeres feministas, autónomas respecto de los partidos políticos, empezando en la derecha y terminando en la izquierda, absolutamente respecto a todos los partidos políticos, respecto a todas las iglesias y respecto también a todas las ONGs. Nosotras somos un movimiento social, tenemos una forma de organización que se resume muy bonito en una frase que dice: somos indias, putas y lesbianas juntas, revueltas y hermanadas, porque nosotras no creemos que el feminismo debería ser un espacio de homogeneidades, no creemos en la fragmentación de la organización y de las organizaciones populares, y creemos que uno de los elementos más importantes hoy en día no es organizarse lesbianas entre lesbianas, mujeres jóvenes entre jóvenes y campesinas entre campesinas e indígenas entre indígenas, sino tener la capacidad de entender las conexiones que existen entre las luchas de unas y otras y establecer alianzas, que nosotras las llamamos alianzas insólitas. Hoy no es subversivo ser indígena, tampoco es subversivo ser lesbiana. Lo subversivo es estar juntas y mantener estas construcciones y hacer estas construcciones. Entonces, Mujeres Creando es una construcción de estas relaciones insólitas. En la sociedad boliviana nosotras somos un referente de rebeldía social, no solamente para las mujeres, no solamente para las feministas, sino para el conjunto de la sociedad. Y estamos viviendo un momento muy duro. Yo sé que se exporta muy bien el gobierno de Evo Morales, pero lo que se dice afuera no es lo que se vive adentro. Hoy en día hay un proceso donde el gobierno de Evo Morales tiene como consigna fundamental la mantención del poder estatal y la consolidación del poder estatal a cualquier costo. ¿Cuál es el costo? Conciliar con el sistema financiero, conciliar con las transnacionales, conciliar con la agroindustria, conciliar con todos estos sectores que han sido tradicionalmente la derecha oligárquica de este país. Entonces hoy el movimiento al socialismo no es un proyecto de izquierda, tampoco es un proyecto indígena, sino que es un proyecto en muchos sentidos de derecha, con un muy buen disfraz indígena, si tú quieres, o con un muy buen disfraz de izquierda. Entonces, para movimientos como el de Mujeres Creando, resulta eso muy duro de enfrentar, porque te acusan de cualquier cosa, te intimidan, pero bueno, nosotras también tenemos nuestra legitimidad social, nuestros referentes sociales construidos, y aquí estamos dando la pelea. Sí, una crítica muy importante que ustedes hacen es como a esa fragmentación que se ve muy fuerte en los últimos años de los movimientos sociales, ¿no? Como indígenas por un lado, lesbianas por un lado. ¿Tú crees que esto nació a raíz de la imposición del neoliberalismo en América Latina o se recrudeció a través de esta imposición, o sea, esa fragmentación que vemos de los movimientos sociales? Bueno, esa fragmentación para mí es producto de una lógica neoliberal, porque el mensaje del neoliberalismo, digamos, un subtexto fue: estoy dispuesto a dar derechos a los discapacitados, a los indígenas, a las mujeres y a quien fuera, menos interpelar el núcleo de las jerarquías sociales. Entonces eso propugnó una efervescencia de supuestas luchas particulares, particulares, y al mismo tiempo un entusiasmo tremendo por una especie de conquista de derechos. Entonces yo, por ejemplo, creo que es una confusión total la que existe plantear que el feminismo tiene como horizonte la conquista o la lucha por los derechos de las mujeres. La lucha por los derechos es un terreno confuso de clientelismo con el Estado, completamente retórico, y que además te estanca, porque no te permite, o sea, mujeres por sus derechos, lesbianas por sus derechos, campesinas por sus derechos, maricones por sus derechos, y entonces nadie encuentra, digamos, la intersección de las luchas, ni mucho menos la intersección de las causas de opresión. Entonces, para mí eso es un producto neoliberal, es una la fragmentación de las luchas sociales es un producto neoliberal. Lo que es grave es que los movimientos han asumido eso, no como producto neoliberal, sino como un despertar propio. Y se aferran, por ejemplo, tú en Bolivia y en general en toda América Latina, ves un estancamiento brutal de la lucha de maricones y lesbianas que están, que si por el matrimonio, que si por no sé qué payasada más, aglutinándose desde la homogeneidad. Pero lo mismo pasa con el sujeto indígena. Lo mismo pasa, por supuesto, de manera muy, muy fuerte con el universo de las mujeres. Y nosotras estamos a contracorriente de ello. Sí, y ahora se me viene algo a la cabeza. Yo estoy de acuerdo contigo en la crítica de esa fragmentación, pero me parece que tú te quedas, hasta cierto punto estoy de acuerdo, te quedas como en la señalando y diciendo que hay que luchar contra sistemas de poder, sistemas de opresión, de explotación, que afecta solo como a lo que se denomina humanos, ¿no? Como ya sea por objeto de patriarcado, sexismo, racismo, clasismo. Para ti no está presente, por ejemplo, también una lucha contra el especismo, contra la discriminación hacia los animales. O sea, ¿no te parece que estás cayendo como en esa dicotomía como de lo humano y lo animal que fundamenta la violencia hacia los animales? ¿No está eso presente en ti, como en tus análisis? Mira, yo quiero ser muy honesta contigo y te digo que no. Nosotras no hemos trabajado ese tema, no lo hemos planteado y no lo hemos asumido dentro de nuestras luchas, ¿no? Y yo detesto bastante, te aseguro, detesto bastante a la gente que se cree que por sumarle el especismo, el género, lo gay, lo no sé qué, y se vuelve súper correcto porque hace de todo y no hace nada. Detesto bastante ese enfoque. Te digo porque estoy en la lucha social. Y yo entiendo que la lucha social es muy compleja. Y entiendo que la lucha social al mismo tiempo es muy concreta. Nosotras somos gente que hacemos política concreta. A mí no me interesa parecer más correcta o más integral para ti. En fin de cuentas, no me interesa. Te puedes sacar la conclusión que tú quieras. Pero lo que sí me interesa es responder de forma concreta a una realidad y ser subversiva en esta realidad, que es en este caso la boliviana. Ahora, respecto de las luchas sociales, yo personalmente creo que nadie tiene el monopolio de la lucha social. Si hay algo que es patriarcal, por ejemplo, que viene de toda la visión de la izquierda, es esa lógica de que ellos desde la categoría de clase pretendían analizar absolutamente todas las relaciones sociales. ¿No? Eso no es posible, eso es mentira. La lucha de clases te va a mostrar la parcialidad de las luchas sociales, pero la lucha anti, digamos, antiespecista también es una parcialidad, como la lucha feminista, y lo reconozco, es una parcialidad. Nosotras sí creemos que hay que tener escenarios de integración, de colaboración, de construcción de alianzas entre diferentes luchas. Pero sí que no me creo, porque además, digamos, no me lo creo desde una práctica social real, que no sean solo palabras, la posibilidad de la consecuencia con todas las luchas sociales. Porque el cuerpo no te da, porque la vida no te da, porque las horas del día no te dan. Bueno, y una de las herramientas que utiliza Mujeres Creando y que les da una importante visibilidad es el arte, expresado por ejemplo en sus grafitis, en sus performances, entre otros. ¿Qué importancia tiene el arte para ustedes? Bueno, nosotras tenemos una crítica muy fuerte al arte, ¿no? Nosotras planteamos que la creatividad es intrínseca al ser humano y al mismo tiempo universal. Por lo tanto, no es que en el mundo tú tienes artistas y luego no artistas, o que en el mundo tú tienes una lucha social y esa lucha social agarra el arte como para una instrumentalización de proyectar una idea. Para nada. Nosotras tenemos una visión completamente distinta de aquello. Nosotras creemos que la creatividad es un instrumento de lucha, que la creatividad es un instrumento que crea desorden social y que por lo tanto crea la posibilidad de puertas nuevas, creativas. Así como la creatividad es un instrumento de lucha, el cambio social es un hecho creativo. Donde no hay la creación de un nuevo escenario, no hay en realidad cambio social. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchos de nuestros trabajos han sido recuperados por el mundo del arte. Pero nosotras, digamos, el hecho de que muchos de nuestros trabajos, especialmente de los míos, hayan sido recuperados por el mundo del arte, no me sirve como dato, ni me importa como dato, para decir, nosotras hacemos arte. Yo siempre, y continúo afirmando, nosotras no hacemos arte, hacemos política. Vale. Y un eje importante en sus críticas tiene que ver críticas hacia la gestión del gobierno de Evo Morales, a quien le reclaman, entre otros, que no se puede descolonizar sin despatriarcalizar. ¿Podrías explicarnos esto? Claro, no, además me encanta la pregunta porque yo soy la persona que, digamos, desarrolló la tesis de la despatriarcalización, y esta tesis fue cooptada por el gobierno. Ellos tienen hoy día una unidad de despatriarcalización que es absolutamente estéril, y el conjunto de las ONGs en Bolivia han invadido, digamos, la despatriarcalización. Básicamente la despatriarcalización funciona en dos sentidos. Funciona primero como horizonte de lucha feminista. ¿En qué sentido? En el sentido de que tú dentro de los feminismos tenías, antes de la despatriarcalización, solamente dos horizontes posibles. O el integracionismo al patriarcado, que era mujeres en todos los espacios, cuotas de mujeres, en los ejércitos, en los partidos, en las policías, que yo le llamo eso integracionismo. Eso venía del liberalismo, de la teoría del feminismo en igualdad. O tú tenías, digamos, una especie de ensimismamiento de las mujeres en cuanto mujeres y un esencialismo de las mujeres a partir del feminismo de la diferencia, que además eran dos visiones totalmente occidentales, digamos, con una matriz filosófica nacida en Europa. Lo que planteamos nosotras, lo que planteo yo con la despatriarcalización, es la apertura de un otro horizonte de lucha feminista, el hacia dónde, qué es lo que queremos las feministas. Desmontar, destruir, desestructurar y desarmar al patriarcado. Y eso es posible, porque en la medida en la que entendamos que el patriarcado son un conjunto de estructuras, de jerarquías y de relaciones de poder que están construidas, que no son absolutas, las puedes disolver, destruir, etc. Entonces, como horizonte de lucha funciona de manera muy interesante. Como tesis que cuestiona la descolonización funciona de manera muy interesante. ¿Por qué? Porque hay en Bolivia y en general en varios países latinoamericanos donde hay una fuerte población indígena, nos estamos preguntando sobre, digamos, el carácter colonial de las sociedades supuestamente postcoloniales. Entonces, pero esta visión de descolonización, de cuestionamiento del carácter colonial, no ha logrado entender que las estructuras coloniales se han podido construir sobre la base de alianzas patriarcales entre colonizador y colonizado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué hizo la colonia? Para ponerte un ejemplo, ¿qué hizo la colonia española? La colonia española, en esta parte andina, identificó las estructuras de representación y de mando y las respetó, pero las puso al servicio de la corona española, estableciendo una alianza entre corona española, conquistadores y colonizados, a través de la construcción de convertirlos en una jerarquía intermedia. Eso fue posible gracias al desmedro de las estructuras de representación y de mando que tenían las mujeres. Eso fue eliminado, eso fue aniquilado. Entonces, es muy importante entender que eso es parte de nuestra memoria, ¿no? Y basta de esa visión, digamos, romántica. No, los pueblos indígenas, ahí sí hay complementariedad hombre-mujer. Ah, los pueblos indígenas, ahí sí hay comunidad. Ahí así. No, nosotros rompemos de alguna manera la visión romántica del pueblo indígena, de la comunidad indígena, porque la comunidad indígena es la representación masculina de forma exclusiva. Entonces ahí la despatriarcalización funciona como un, digamos, como un parámetro muy importante para la descolonización. Y por último, la despatriarcalización sirve también para hacer una relectura del conjunto de rebeldías, de micro rebeldías que estamos protagonizando las mujeres en nuestras sociedades y que son micro rebeldías menospreciadas, minimizadas e invisibilizadas por nosotras mismas en principio, pero por el conjunto de la sociedad también. Entonces nosotras decimos, si podemos hablar de despatriarcalización es porque hoy en día las mujeres estamos rompiendo muchísimas estructuras. Por ejemplo, el mandato de maternidad, que era una cosa absolutamente sacrosanta desde el punto de vista religioso, cultural, la maternidad era incuestionable. Pues hoy, a pesar de que la ofensiva y la presión sobre las mujeres para la maternidad sigue siendo tan fuerte, pues las mujeres nos preguntamos, ¿quiero ser mamá? ¿No quiero ser mamá? ¿Cuándo quiero ser mamá y en qué condiciones quiero serlo? ¿Y para qué quiero traer o no traer otro ser a este mundo? Entonces, eso es muy interesante porque te está hablando de rupturas que estamos haciendo las mujeres con mandatos que recibimos y que parecen incontestables. Y en esa misma línea, ¿tú crees, por ejemplo, que al igual de lo que pasó con la propuesta de despatriarcalizar, que fue coaptada por ONGs, por el discurso del gobierno, crees que eso mismo pasó, por ejemplo, con la propuesta de interseccionalidad, que se le ha criticado mucho de que ahora cualquier ONG habla de interseccionalidad de opresiones o hasta también gobiernos? ¿Cómo analizas? Bueno, yo sí, personalmente creo que una de las, digamos, uno de los mecanismos de dominación es devorar los sueños de los oprimidos y las oprimidas, ¿no? O sea, el Estado se come tus sueños. El momento en el cual te dice, yo te los voy a dar, yo te los voy a procurar. Tus sueños los vas a realizar a partir de mi poder, ¿no? Entonces, y eso no solo, o sea, pasó con lo de la despatriarcalización, que nosotras seguimos defendiendo ese terreno, pero nos podemos reinventar mil veces, pero pasó con muchas luchas sociales a lo largo de toda la historia, no solamente con esto que planteas tú, con muchos sueños, con muchas utopías. De ya, por ejemplo, todo el movimiento ecologista fue un movimiento antiestatalista y fue un movimiento que nace por fuera de las estructuras estatales y que nace, digamos, en el cotidiano de gente que se organiza. Pero hoy, ecológico puede querer significar cualquier mierda. Hasta la Coca-Cola tiene una línea ecológica para camuflarse y para disfrazarse, porque digamos la reconstrucción de la relación con la naturaleza es parte de un sueño de una lucha social digamos importante de la sociedad, y es una lucha social antisistémica. Pero que nos la devoraron, o sea, nos devoraron el nombre. Por eso nosotras, yo hablo mucho de algo que me dijo una feminista que respeto mucho, que me dijo: mira, tú tranquila, María, nos pueden cooptar las palabras, pero no nos pueden cooptar las prácticas. Porque el día que nos cooptan las prácticas, bueno, pues entonces estamos en lo mismo. Pero las palabras sí que nos las pueden robar una y mil veces. Sí. Bueno, otra crítica importante tiene que ver, que ustedes realizan, tiene que ver con el Tiflis y el Dakar, en donde han apoyado manifestaciones y han hecho programas de radio. Desde una mirada feminista, ¿de qué manera crees que este megaproyecto del Tiflis y el megaevento del Dakar afecta a la vida de las mujeres aquí en Bolivia? Bueno, en el caso del Tiflis es una cosa muy, muy grave, ¿no? Es decir, ahora nosotras no es que hemos apoyado la marcha en defensa del Tiflis solamente, o no leemos las cosas solo en código porque afecta a las mujeres. Obviamente pasa por la construcción de un sujeto político, y nosotras fuimos a la marcha a apoyar y aliarnos con las mujeres que estaban en esa marcha, con una visión muy crítica del papel que ellas estaban jugando en la marcha. Pero el proyecto de la carretera que atraviesa el Tiflis es la destrucción de un parque nacional importante, es parte del proyecto de destrucción de la Amazonía, que es un proyecto trinacional, o sea, Brasil, Perú y Bolivia quieren destrozar la Amazonía. La destrucción de la Amazonía pasa por la expropiación de la soberanía sobre esos territorios a los pueblos que habitan allí, por lo tanto es un atentado contra los pueblos indígenas habitantes de la Amazonía, pero además responde al sueño absurdo de un proyecto desarrollista. Entonces, a mí, yo estoy escandalizada de que Evo Morales, que es, se supone, una bandera antineoliberal, nos esté vendiendo a los bolivianos y las bolivianas un sueño desarrollista: la industrialización, la creación de excedente, pero además es una industrialización chuta, es dejarnos invadir por la lógica capitalista, pero hasta la última médula de nuestra existencia. Entonces nosotras estamos contra la carretera que atraviesa el Parque Nacional Isidoro Sécure, y además nos hemos manifestado muy fuertemente en aquel momento, porque nosotras no somos un movimiento, por eso te decía la complejidad de las luchas sociales, no somos un movimiento que solo opina, o digamos hacemos radio, que es un acto verbal, pero luego estamos haciendo otras cosas físicamente, ponemos el cuerpo, y entonces las energías son unas cuantas y se te acaban. Entonces estamos en esa defensa y estaremos hasta el final. Y contra el Dakar, hemos sido, lamentablemente, y eso es muy triste, la única voz disonante en toda la sociedad boliviana. Yo no puedo creer que la sociedad boliviana ha recibido casi en su generalidad el Dakar como un acto tremendamente festivo. Nosotras estamos contra el Dakar, no necesariamente porque afecte específicamente así la vida de las mujeres. Primero porque es un mal gasto de dinero en un país que nosotras consideramos que tiene otras prioridades. Segundo, porque es además una, digamos, es seguir aproximando el proyecto social boliviano a el estándar capitalista consumista son las empresas de automovilismo, las que están en el Dakar, son las empresas, digamos, es la exaltación del macho que logra sobrevivir, del héroe, del Rambo sobre cuatro ruedas, que se convierte en un héroe nacional. Por supuesto que no ha habido ningún tipo de tarjeta ambiental ni de informe ambiental. Nosotras no hemos tenido la envergadura para realmente meternos con el problema ambiental. Y estoy muy de acuerdo con la gente que nos critica y nos dice, oye María, ¿pero qué te pasa? Hay otros daños ambientales más grandes en la sociedad boliviana que el Dakar y ustedes no han dicho nada. Eso es cierto. Eso es cierto, nosotras tenemos la noción, no es que el Dakar es lo más depredador que se hace contra la naturaleza en Bolivia. Pero lo que pasa es que es parte de esta orquesta, de esta fiesta de matrimonio con la visión capitalista, consumista, machista, patriarcal de la sociedad, y que eso es colocar ese imaginario en la sociedad boliviana, ¿no? Entonces nosotras estamos contra el Dakar, lo que cueste, ¿no? Porque hoy en día, digamos, disentir, plantear que no estás de acuerdo con algo, te cuesta todo tipo de acusaciones, que si eres de derecha, que si estás amargada, que si tu voz está apagada por quién sabe quién. Y dijiste anteriormente que querías generar alianzas con las mujeres que estaban manifestándose contra la construcción de la carretera en el Timis, pero que no estaban de acuerdo con la manera en cómo ellas estaban participando. ¿Puedes? Bueno, lo que pasa es que básicamente yo te digo así en serio, que es muy doloroso, ¿no? Es decir, las mujeres nuevamente en la marcha en defensa del Timis, tanto en la octava como en la novena, han sido, digamos, el brazo doméstico de la marcha. Y eso es triplemente duro. Es que es muy duro. Ya es duro marchar. Ahora es más duro marchar con las cocinas a cuestas y tal. Llegar a un punto, los compañeros se ponen a descansar y las compañeras se ponen a cocinar. Y que las mujeres tengan que legitimar su valor en la marcha a través de un doble y triple sacrificio, nosotras no cerramos los ojos, por muy defensa del Timis que quieras, ¿no? Es decir, nosotras no cerramos los ojos ante esas prácticas tremendamente machistas que existen dentro de los pueblos indígenas de manera muy, muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. O el hecho de que las mujeres cargan las guaguas. Definitivamente, eso es un estándar que se dio con todos los grupos humanos que estaban en la marcha. Las mujeres cargan las guaguas. ¿Y ustedes plantearon ese desacuerdo públicamente mientras fue la manifestación? Mira, en el caso de la... Chao, Estenka. Perdón. Mira, más o menos. Te digo sinceramente que nosotras, que en la marcha había muchos problemas. O sea, había, pero cualquier cantidad de problemas. Entonces, nosotras lo planteamos de muchas maneras, más que durante la marcha, porque durante la marcha no, además cuando tú te solidarizas con otra lucha, creo que tienes que ir a la cola, no puedes ir a pretender grandes cosas. Pero ya en el campamento en La Paz, sí. Cuando ya la marcha acampó en La Paz, sí que lo hicimos. De manera muy fuerte, muy recurrente, muy insistente y de manera también bastante solitaria. Ya, ¿y eso tuvo algún costo para ustedes? ¿Se les tachó de algo, de separatistas o de ir a incomodar la unidad, entre comillas, de esta manifestación? Más o menos, porque yo creo que lo hicimos también de todas maneras en esa ocasión, porque nosotras podemos ser muy rudas. Pero yo creo que en esa ocasión nosotras lo hicimos con muchísima suavidad, con muchísima dulzura. Nosotras, por ejemplo, instalamos una guardería porque nosotras siempre, o sea, todos nuestros actos públicos tienen guardería. Porque nos parece muy, muy grave que una mujer, por ser madre, quede recónditamente encerrada y tal. Entonces, nosotras volvimos a llevar la lógica de la guardería al campamento, ¿no? Entonces, nosotras asumimos la guardería y eso nos permitió, digamos, hacer la crítica con cierta moral, con cierta autoridad, pero sí muy solitaria. No tuvimos grandes costos, porque además, ¿sabes qué pasa? Nosotras también hicimos cosas muy corajudas, muy fuertes. por el apoyo a la marcha. Entonces, como que había cierto juego de compensación, y yo tengo la sensación de que los líderes indígenas no querían perder ni un aliado, porque estaban muy solos. Entonces, tenía una relación más bien, tal vez un poco utilitaria, no sé, un poco de todo, pero yo creo que hay que hacerlo, ¿no? Ya, vale. Y bueno, ustedes se definen como anarcofeministas. Desde su mirada anarquista, ¿qué críticas tienen a los gobiernos progresistas en América Latina? Mira, es muy buena la pregunta, es realmente muy buena, porque digamos, parece que hay una lógica muy fuerte que te dice que si tú criticas a un gobierno progresista, lo que haces es fortalecer a la derecha que se opone a ese gobierno progresista. Pues viendo a mí, que ¿no? vengo de Colombia, donde no ha habido nunca un gobierno progresista, y como no viven en carne propia, pues todas sus contradicciones y su violencia, decirlo allá, es ya claro, capitalista, no liberal, imperialista y no sé qué más. Entonces, mira, o sea, es muy jodido cargar todo ese tipo de señalamientos, ¿no? Por otro lado, te dicen, bueno, que las cosas se hacen de a poco en las sociedades, ¿no? Y entonces que más o menos tienes que mirar con buenos ojos a un gobierno progresista y disculparle lo que jamás le hubieras disculpado a la derecha, ¿no? Yo personalmente, por ejemplo, yo sí veo perfectamente la diferencia entre Evo Morales y la derecha más reaccionaria. Si bien la derecha ha penetrado al gobierno de Evo Morales, no es lo mismo que la derecha. ¿Ya? Ahora, yo veo esa diferencia, pero no estoy dispuesta a ceder a mis críticas, no estoy dispuesta a ceder a las políticas de autonomía que nosotras ejercemos, porque yo creo que el fortalecimiento de espacios de autonomía política es lo que empuja más a las sociedades al cambio social, ¿no? Entonces, y por otro lado, estos progresistas que nos han tocado, el caso de Evo Morales, probablemente el caso de Hugo Chávez, probablemente el caso de Cristina Kirchner o de Dilma Rousseff, son progresismos muy suaves. En el caso de Evo Morales, él, de los 10 puntos que pudiera haber hecho, ha hecho 2. Entonces, se está quedando como un bálsamo simbólico frente a las estructuras reales de poder y de privilegios que hay en esta sociedad. Entonces, y yo tengo un tiempo de vida que es este, pues no lo voy a gastar aplaudiéndolo. Bueno, ¿de qué manera se ha cooptado el gobierno de Evo los movimientos de mujeres y o feministas en Bolivia? ¿Qué consecuencias trae para el movimiento esta cooptación? Bueno, mira, yo te diré que el gobierno lo que ha cooptado es individuos, ¿no? Individualidades, gente que ha comprado dándoles consultorías, dándoles invitaciones, carguitos, y bueno, es gente que directamente se dedica a hacer buena propaganda del gobierno, donde va. Es gente que además no tiene referente social real en Bolivia, porque es gente que va de viaje en viaje, de reunión en reunión internacional, y por lo tanto aquí en el país ni pisa ni cuenta. Lo que sí ha sido muy fuerte, y a mí me duele bastante, es la cooptación del movimiento de mujeres indígenas campesinas Bartolina Sisa, donde el descabezamiento ha sido a patadas, te lo puedo decir, por ejemplo, en el Departamento de La Paz, donde la actual secretaria ejecutiva, Felipa Huanca, ha secuestrado por varios días a la otra tendencia que existía, sin que haya habido posibilidad absolutamente de hacer nada. Las acusaciones intrínsecas de no, tú eres la ladrona, no, la ladrona eres tú, han sido muy destructivas. Y hoy en día, por ejemplo, las mujeres indígenas campesinas que nacieron en los años 80 con una organización paralela, porque en Bolivia tú tienes la CESUCB, que es la Confederación Única Sindical de Trabajadores Campesinos, y tenías de forma paralela a las Bartolinas como Confederación de Mujeres Campesinas. Entonces, era interesante porque existía la de hombres y la de mujeres como organizaciones. Ese paralelismo que funcionaba nunca fue pleno, nunca fue muy potente, eso hay que reconocerlo, pero funcionaba como la visión de las mujeres y la visión de los hombres. Ese paralelismo está hoy completamente destruido, porque las mujeres se han convertido en una especie de barra ferviente de defensa de Evo. Tienen con Evo una relación o maternal o erótica, cualquiera de las dos, o una mezcla de las dos, que también puede ser muy patológico. Y entonces son capaces de sacarte los ojos si le dices que Evo está despeinado, ¿no? Entonces, esa cooptación es muy dolorosa. Mira, el año pasado, en Sucre, en las Navidades, un representante legislador del Movimiento al Socialismo indígena campesino violó a la trabajadora de la limpieza, que estaba totalmente ebria, en la sala del plenario. Nosotras somos parte civil en el juicio. Es una violación flagrante porque las cámaras de seguridad grabaron la filmación, la violación. Se pasó por todos los medios de comunicación. La mujer violada ha tenido que salir huyendo. Ha perdido su trabajo, pero ha perdido toda su vida. El legislador está hoy preso, probablemente en breve lo liberen. Y por ejemplo, las mujeres campesinas, Bartolina Sisa, porque la mujer violada era indígena campesina. El violador era indígena campesino. Pues las mujeres lo defendieron a él. Y dijeron que fue una conspiración de la derecha. Estamos llegando a sus niveles de absurdo, ¿no? Bueno, ¿y tú consideras que a nivel latinoamericano, después de toda esta experiencia de la cooptación por parte de ONGs y de gobiernos de izquierda, donde hasta las feministas que son bien institucionales, no sé, como al estilo Nancy Fraser, por ejemplo, que hace poco sacó un artículo diciendo lo que las feministas autónomas ya habían dicho hace varios años de la trampa del neoliberalismo, de cómo el feminismo ha sido funcional a este neoliberalismo, ¿tú crees que ya, o sea, donde hay cierta conciencia de todas esas trampas, de toda esa cooptación, de que todo lo que eso ha representado para el feminismo, ¿tú crees que se están abriendo espacios actualmente en América Latina en donde se construya políticas feministas, movimiento social feminista en contra y más allá de los estados progresistas y las ONGs? Sí, sí. Nosotras somos la prueba de ello. Nosotras somos la prueba de ello. O sea, yo te puedo asegurar que nosotras no estamos débiles. O sea, es un momento difícil, pero estamos muy, muy fuertes. O sea, con una capacidad de convocatoria, de diálogo con la sociedad, de tareas por hacer, nosotras somos la prueba de ello. Y no puedo creer, porque claro, lo que sí, nosotras ya no participamos de ningún encuentro feminista latinoamericano, porque ese fue un escenario perdido, cooptado por las ONGs y las grandes financieras, pero yo no puedo creer que nosotras seamos un fenómeno único. ¿Conoces de otros que quisieras de pronto señalar? La verdad es que conozco poco. Sé que hay grupos, intentos en México, sé que los hay en la Argentina, sé que los hay, ahora vengo de Ecuador, por ejemplo, yo estuve en Quito y yo me reuní con las mujeres de Flor del Guanto, que en la cual participaban por lo menos 10 colectivos de mujeres feministas, todas cuestionando a Correa, hartas de, digamos, las procorreístas. Y si bien eran mujeres que no están todavía tomando la calle, si tú quieres, pero, por ejemplo, organizamos muchas cosas conmigo, todas las cosas que se organizaron estaban más que repletas de mujeres de diferentes universos, había mujeres afros, había mujeres estudiantes universitarias, había mujeres docentes universitarias, había mujeres que están en el mundo del arte, otras mujeres que están, muchas mujeres en el mundo de la comunicación. Entonces, por ejemplo, yo en Ecuador, concretamente, si no vi algo fuerte, vi algo que va a algún lado y que existe. ¿Y que tú crees que son producto de esa concientización? No es así como un producto, pero toda esta ofensiva tan fuerte, porque uno de los rasgos de estos gobiernos progresistas es no despenalizar el aborto, pegarle muy duro contra el discurso feminista, muchísimo conservadurismo, por ejemplo Correa creo que es del Opus Dei o algo cosa por el estilo, Evo Morales es un fundamentalista antimujer total, y entonces ¿qué pasa? Es decir, son también despertares, es decir, a nosotros no nos van a decir qué es progresismo perpetuar la penalización del aborto, cuando es un problema número uno en América Latina. O el tema de la violencia machista es un problema jodido, grave, al cual se lo desatiende de manera así totalmente flagrante, ¿no? Entonces, a mí me parece muy interesante lo que está, que hay. Hay algo que se está moviendo muy fuerte. Vale. Bueno, ya para terminar, yo leí un artículo que sale en tu libro de No es posible descolonizar sin despatriarcalizar, en donde hablas sobre tu encuentro con Rigoberta Menchú, la Premio Nobel de la Paz, y en el que afirmaste que sentiste racismo de ella hacia ti. ¿Tú crees que una persona que no ostenta privilegios en el sistema de dominación racista, como por ejemplo en el caso de Rigoberta, puede ser racista, entre comillas, hacia una persona que sí lo ostenta? Sí, porque no creo que esa fuera la definición. Rigoberta Menchú probablemente... podríamos decir que era una mujer indígena, digamos de base, lo que tú quieras, pero yo estoy hablando de un encuentro con ella hace, ya no me acuerdo, pero probablemente no hace más de tres años. Rigoberta es hoy y hace muchos años ya una premio Nobel de la Paz. Y entonces es una especie de macro institución autodisfrazada, que ya no es esa mujer indígena sencilla, no sé qué. Y yo no soy una mujer blanca privilegiada de ninguna manera. Yo soy una lesbiana etiquetada y señalada, que es una cosa muy diferente. Entonces sí que sentí de manera absolutamente directa, además yo tengo la grabación de la entrevista, que la puedo, debe estar en el archivo de Radio Deseo, porque fue por demás interesante. Vale, bueno María, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Bueno.